Bien amigos, aquí llegó el ritmo inconfundible de los continuados. Cuando el novio está en otro lado, su prometida en el baile lo está engañando, él pensando que estará haciendo en este momento. Está muy tranquila, pero se burla que lo que está haciendo la ha dejado muy destrozado. Al engañarle le ha lastimado. La ha dejado muy destrozado. Al engañarle le ha lastimado. Guampa, guampa, le dicen los muchachos. Guampa, guampa, no le dejan en paz. Guampa, desde ahora es su nombre. Guampa, guampa, en la pura realidad. Guampa, guampa, le dicen los muchachos. Está en otro lado, su prometida en el baile lo está engañando, él pensando que estará haciendo ya en este momento. Ni se lo imagina, su querida está muy tranquila, pero se burla que lo que está haciendo le ha dejado muy destrozado. Al engañarle le ha lastimado. Le ha dejado muy destrozado. Al engañarle lo ha lastimado.